del futuro, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Una vez más nos reencontramos como cada semana en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les trae periódicamente las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y como no podía ser de otra manera, el tema de hoy está dedicado al acontecimiento de esta última semana y diría que de la década y de tal vez más de una década por venir, que es la llegada de la misión New Horizons a Plutón. Todos hemos estado expectantes, ¿no? De las imágenes que enviaría, y sin lugar a dudas lo que ha enviado, que es de por sí ya un enorme éxito, es nada comparado con las imágenes que nos irán llegando en las próximas semanas. Realmente esta misión, que es una altamente sofisticada y que promete dar batalla por muchos años más, es, bueno, uno de los logros de la humanidad más importantes de los últimos tiempos. No fue el primer intento de explorar Plutón. Ya hace décadas que los distintos científicos están proponiendo misiones para poder llegar al sistema solar exterior, ¿no? Más allá de Urano y Neptuno. Explorar no solo Plutón, Caronte y sus lunas, sino los objetos del cinturón de Kuiper, que también va a explorar New Horizons, tal vez de aquí a 2 o 3 años más. Ya hay un par de objetivos bastante claros, la misión se extendió dado el éxito. Y bueno, quería hablar un poquito en este programa, en esta primera parte al menos, de el largo camino de los científicos para terminar en esta maravillosa sonda que nos enorgullece como seres humanos. De todos los planetas del sistema solar, el menos conocido cuando comenzó la era espacial es sin duda Plutón, ¿no? Allá lejos, situado en los confines de reinos del Sol. Hasta los más optimistas pensaban que se tardarían siglos en alcanzar ese pequeño mundo. Sin embargo, la primera oportunidad de visitar Plutón se presentó mucho antes de lo que la mayor parte de los visionarios hubieran imaginado. Ya allí por el año 1964, un científico del JPL, Gary Flandro, se dio cuenta de que una sonda que se pudiera lanzar entre 1976 y 1978 podría visitar la mayor parte de los planetas exteriores usando una serie de asistencias gravitatorias sucesivas, aprovechando la inusual alineación planetaria que se da cada pocos siglos. Y allí fue que la NASA concibió el ambicioso proyecto Grand Tour, protagonizado por dos sondas gemelas que en principio iban a ser cuatro, una que sería lanzada en 1976 o 77 para explorar Júpiter, Saturno y Plutón, y otra que pasaría por Júpiter, Urano y Neptuno. Y de acuerdo con los planes de la NASA en esa época, el encuentro con Plutón se produciría en 1985 o 1986. El proyecto Grand Tour y las sondas fueron cancelados por su elevado costo, pero la NASA las sustituyó por las más modestas y fantásticas sondas Voyager. En un principio estaba previsto que siguieran las mismas trayectorias del proyecto Grand Tour, y la NASA mantuvo la opción de enviar la Voyager 1 a Plutón después de su visita a Saturno. Y de haber sido aprobado ese encuentro, la Voyager 1 habría sobrevolado el sistema de Plutón en la primavera de 1986. Pero prefirieron mandar la sonda cerca de Titán, la mayor luna de Saturno, en vez de a Plutón. Así que las sondas a Plutón, así, pobrecito, lejano, solitario, pequeño, no tenían más remedio que ser complejas y muy caras. Muchos científicos pensaban que era mejor gastar ese dinero en el estudio de los planetas gigantes y sus decenas de satélites antes de que investigar este lejano y misterioso objeto. Así que durante los años 80 no surgió ninguna propuesta seria para explorar Plutón, aunque sí hubo algunos proyectos interesantes. Entre los más curiosos está el que se llamó Interstellar Precursor Mission del JPL, que tenía por objetivo mandar una enorme sonda a la heliopausa, ese lugar en donde el viento solar deja de influir y se pasa al medio interestelar, en un tiempo relativamente corto, con una sonda que tendría una masa de unas 90 toneladas, realmente gigante, y por lo tanto que tendría que ser ensamblada en órbita terrestre mediante más de 5 misiones del transbordador espacial. Iría equipada con un reactor nuclear, usaría un sistema de propulsión eléctrico con motores iónicos. Pero, ¿qué tendría que ver esto con Plutón? Bueno, que debía llevar una sonda para el estudio de, en ese momento, el noveno planeta, que se separaría al pasar por sus cercanías. Este orbitador tendría que ser similar a la sonda Galileo para el estudio de Júpiter, y usaría una etapa de propulsión que tenía el fin de reducir su elevada velocidad y colocarse en órbita alrededor de Plutón. Algo que, si todo iba bien, tendría que haber tenido lugar en la primera década del siglo XXI. El encuentro de la Voyager 2 con Neptuno en 1989 volvió a revivir el interés en una misión a Plutón. Una vez completada la exploración de los gigantes gaseosos, Plutón era el único planeta del sistema solar que quedaba por explorar. Y además Tritón, la mayor luna de Neptuno, había resultado ser un mundo complejo con atmósfera, casquetes polares y géiseres de nitrógeno. Así que todo indicaba que Tritón y Plutón compartían un origen común en el cinturón de Kuiper, y por lo tanto debían ser muy parecidos, especialmente desde que en 1988 se descubrió que Plutón también estaba envuelto en una tenue atmósfera. En 1978 se había descubierto también la primera luna de Plutón, Caronte, por lo que una sonda podría explorar ahora dos mundos por el precio de uno. Así que una visión a Plutón volvió a ser importante, ¿no?, entre las prioridades de la comunidad científica. Y la primera de estas misiones propuestas fue Pluto 350, nombre que hacía referencia al peso de la nave, que no tenía que superar las 350 kilogramos, incluyendo el generador de radioisótopos para producir electricidad, porque se imaginarán que a semejantes distancias del Sol, todas las propuestas de sondas para el estudio de Plutón contaban con el empleo o de generadores de radioisótopos o de reactores nucleares. La NASA realizó varios estudios en los años 90 para comprobar si era posible una misión a Plutón con baterías y paneles solares, pero no lo era. Así que Pluto 350 nació apenas Dos meses después del encuentro de la Voyager 2 con Neptuno, y debía incluir solo cuatro instrumentos: una cámara, un espectrómetro ultravioleta para estudiar la atmósfera, un experimento de radio que también tenía como misión estudiar la atmósfera, y un instrumento para el análisis del plasma. Entre los artífices de la misión se encontraba el ya hoy legendario astrónomo planetario Alan Stern, el cual, bueno, sería una pieza clave en la historia de la exploración de Plutón, y me atrevería a agregar que ha sido tal vez el científico planetario que ha participado en más misiones de exploración del sistema solar, y algunos dicen candidato, que ya lo fue, a ser un administrador de la NASA próximamente. Los científicos temían que la atmósfera de Plutón se congelase a medida que el planeta se alejaba del equinoccio, que fue allá por 1987, por lo que el lanzamiento tenía que ser lugar en ese momento lo antes posible, al igual que el resto de las propuestas sondas a Plutón. La Pluto 350 tenía que sobrevolar Júpiter para realizar una maniobra de asistencia gravitatoria y reducir así el tiempo de vuelo en 2 o 3 años, dependiendo de la ventana del lanzamiento, para situar la nave en una trayectoria directa a Júpiter. La misión debía ser lanzada por un gran cohete, un Titán 3 o tal vez un Titán 4, que era en ese momento el lanzador más potente de los Estados Unidos. Y aunque este requisito disparó el costo de la misión, bueno, se propuso también como alternativa a usar el pequeño y fiable Delta 2, pero eso significaba que la sonda no podría viajar directamente hacia Júpiter y serían necesarias varias maniobras de asistencia gravitatoria usando la Tierra y Venus, lo que complicaba la misión, así que habría que rediseñar la sonda para que pudiese soportar las temperaturas de la órbita de Venus y aumentar de esa manera su duración. Paradójicamente, la Pluto 350, que cumplía todas las condiciones, sufrió el rechazo de la cúpula de la NASA porque decían que esta vez era demasiado sencilla. Muchos pensaban que lanzar una sonda de 350 kilogramos, comparada con las Voyager, que en el lanzamiento pesaban unos 800 kilogramos, al sistema solar exterior era una temeridad que no tenía ninguna posibilidad de éxito. Y así que en 1990 la NASA prefería una misión muy compleja y cara antes que, bueno, esta Pluto 350. Y se hablaba de una nueva generación de sondas para el sistema solar exterior llamada Mariner Mark II, una familia de naves que debía reducir el costo de la exploración planetaria porque ofrecía una plataforma común para todas las misiones. Originalmente solo se habían propuesto 2 sondas que usarían esta plataforma, la Cassini-Huygens a Saturno y la sonda Kraft a un cometa para el estudio de cometas y asteroides, pero la NASA buscaba nuevos objetivos para justificar el programa y uno de los objetivos más evidentes era Plutón. Y basados en la Mariner Mark II, nacieron en ese momento varios proyectos de sondas a Plutón. Algunas conocidas como Intrepid, otras como Cerberus, que tendrían una masa de 1.386 kilogramos en el lanzamiento. La Intrepid habría tardado 13 años en llegar a Plutón usando un Titán 4, o 15 años si usaban el Titán 3D, después de varias maniobras de asistencia gravitatoria. Otras variantes preveían incorporar una pequeña sonda que se separaría antes del sobrevuelo y llegaría 3.2 días antes, o sea, medio día de Plutón, para fotografiar así el hemisferio que estaría en sombras durante el encuentro con la nave principal. Recordemos que Plutón y Caronte tardan 6.39 días en girar. Y la misión Cerberus, que usaría elementos también de la sonda Mariner Mark II y de la sonda Galileo, con el objetivo de garantizar una velocidad elevada en la transmisión de datos a la distancia de Plutón, la Cerberus tenía que incorporar una enorme antena de alta ganancia plegable de 4.5 metros de diámetro, que si hoy en día la comparamos con la de 2.1 metros que tiene la New Horizons, bueno, sí, era enorme. Este tipo de sondas disponían de 4 brazos que salían del cuerpo de la nave, uno para los 2 generadores de radioisótopos, otro para el magnetómetro y 2 para las plataformas con los instrumentos científicos. Las naves estarían dotadas de 2 plataformas, una en la que se hallaban los instrumentos que necesitaban poca precisión y otra para los experimentos de alta precisión. El uso de estas plataformas estaba considerado como una característica prioritaria de la misión, porque gracias a ellas no sería necesario mover todo el vehículo para observar un objetivo determinado, e incluso varios instrumentos serían capaces de investigar zonas distintas del cielo al mismo tiempo. Así que por esa época se estudiaron también propuestas de orbitadores para el sistema de Plutón a base de propulsión química, pero la masa de una sonda de ese tipo sería de más de 3 toneladas, tal vez hasta 6, algo que realmente era impracticable de hacer llegar en forma directa. De entre todos esos proyectos vale la pena mencionar, por su espectacularidad, algunas propuestas de orbitadores dotados de reactores nucleares que hacían que la Mariner Mark II pareciera un juguete, ¿no? Un orbitador con propulsión química debía tener una masa enorme, pero también es verdad que una sonda de sobrevuelo parecía ser demasiado arriesgada, porque ¿qué sucedería si la nave fallaba justo antes de llegar a Plutón? No había forma de solucionar el problema, así que en ese caso un orbitador nuclear solventaba eso fácilmente, aunque surgieron algunos diseños bastante modestos, la mayoría eran verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, estaba la sonda Phoenix de 1990, que debía tener unos 43 metros de longitud con una masa de 21 toneladas, de las cuales 157 kilogramos estarían dedicados a la ciencia solamente. Usaría un reactor nuclear de nueva generación para generar 1.4 megavatios de calor y 100 kilovatios de electricidad. También evaluaron utilizar un generador soviético, el Topaz 2. Ese reactor alimentaría varios motores iónicos que usarían como propelente hasta 12 toneladas de xenón, cesio o mercurio. Esas propuestas de orbitadores nucleares estaban basadas en el estudio de la empresa SAIC, que lo hizo para la NASA en 1986, que incluían 2 aterrizadores y varios penetradores para estudiar la superficie de Plutón y de Caronte. Proyectos demasiado ambiciosos, carísimos, que no avanzaron prácticamente nada, ¿no? En una época de presupuestos tan magros, la NASA volvió a centrar su atención en misiones sencillas de sobrevuelo, así que en 1992 se concibió una misión llamada PFF, Pluto Fast Flyby, que si bueno, se decía que la Pluto 350 era una sonda pequeña, esta realmente era diminuta, porque la masa era inferior a los 150 kilogramos. Unos años antes, pocos creían que se pudiese construir una sonda así, pero este diseño totalmente revolucionario encajaba de lleno con la filosofía esa del flamante administrador de la NASA en ese momento, Dan Goldin, que quería todo más rápido, más barato y mejor. La Pluto Fast Flyby sería lanzada mediante un cohete Titan 4 en una trayectoria directa a Júpiter para realizar el sobrevuelo a Plutón en 7 u 8 años. El plan original pasaba por tener 2 naves de esta forma de que cada una llegase a Plutón con 3.2 días de separación, permitiendo cartografiar toda la superficie de Plutón y Caronte. Cada nave llevaría una instrumentación mínima, apenas un espectrómetro ultravioleta, un infrarrojo, un instrumento de radio y una cámara. La cámara sí iba a ser capaz de obtener mapas globales de Plutón y Caronte con una resolución de 50 kilómetros. Imagínense lo pequeña que era, que el conjunto de instrumentos científicos pesaba menos de 7 kilogramos. También iba alimentada por un generador de radioisótopos y una antena con un diámetro de 2 metros, con un ordenador de a bordo que tenía una memoria de 1 gigabit. Pero de nuevo, los costos se les disparaban por el tema de los lanzadores, porque todas esas naves que van tan lejos tienen que ser lanzadas con un Titán 4, que hace que sea un costo mucho mayor del que se planea para estas misiones, ¿no? Piense que si hablábamos de 2 cohetes para lanzar 2 misiones a la vez, costaban $800 millones, que era mucho más de lo que la NASA estaba dispuesta a gastar en esa misión. Así que se propuso finalmente utilizar una única sonda o emplear un lanzador más pequeño y maniobras de asistencia gravitatoria con Venus y la Tierra. Pero bueno, esto tampoco convenció a los administradores, así que el maravilloso Alan Stern, decidido a sacar el proyecto adelante a como dé lugar, viajó a Rusia para negociar un acuerdo con las autoridades de ese país y poder usar así los lanzadores Proton para la misión, que eran mucho más baratos que los Titán 4, y no solo consiguió cohetes, porque después de reunirse con el director del Instituto de Investigaciones Espaciales de Rusia, la misión se convirtió en un proyecto internacional entre Estados Unidos y Rusia. La Pluto Fast Flyby pasaría a ser una de las 2 misiones que formarían el proyecto Fire and Ice, Fuego y Hielo, que pretendía estudiar por un lado Plutón y por otro el Sol. Además de contribuir con los 2 cohetes Proton, que permitirían a la NASA ahorrarse los $400 millones que costaba cada Titán 4, Rusia participaría en la misión con 2 pequeñas sondas de 6 kilogramos que se separarían de la nave principal un mes antes del encuentro a 34 millones de kilómetros de distancia. Cada sonda incorporaría un espectrómetro de masas, un acelerómetro y una cámara, y transmitirían unos 40 megabits de datos hasta una altura de 500 kilómetros de la superficie de Plutón, justo hasta la parte exterior de la atmósfera del planeta. Y el estudio de la atmósfera de Plutón era una prioridad, así que para cumplir ese requisito y de paso averiguar si Caronte también tenía atmósfera, la sonda tenía que pasar por las sombras de Plutón y Caronte durante el encuentro, una geometría que se mantendría luego para todas las misiones posteriores. En 1995, la colaboración entre los 2 países se resintió porque Rusia pidió dinero por participar del proyecto y para ese entonces parecía claro que como mucho solo se lanzaría una misión. El Instituto Max Planck de Alemania se comprometió a poner 30 millones para solventar el costo del Proton a cambio de añadir una segunda sonda alemana para el estudio de Io, el satélite de Júpiter. Pese a todo, este proyecto iba viento en popa y se llegaron a proponer varios variantes de las sondas para el estudio de Urano, Neptuno o el objeto asteroide, cometa, no sé, Quirón. Pero desgraciadamente la NASA no aprobó la misión, aunque tampoco la canceló. Según Stern, a Golding no le convencía la colaboración con Rusia, pero al mismo tiempo no se atrevía a cancelarla porque no quería atraer las iras de la comunidad científica. Así que en 1995 se sustituyó por otra propuesta del JPL, totalmente norteamericana, denominada Pluto Express, con el fin de aumentar el interés científico de la misión y evitar que corriese el mismo destino de sus antecesoras. La sonda sobrevolaría un objeto del cinturón de Kuiper, además de Plutón. Desde que en 1992 David Hewitt y Jay Lou descubrieron el primer objeto del cinturón de Kuiper, cada vez era más patente que Plutón no era un planeta como el resto, sino un miembro más de esta nueva familia de objetos transneptunianos. Así que la misión sería rebautizada como Pluto Kuiper Express. Pesaría 175 kilogramos. Y llevaría 9 kilogramos de instrumentos científicos. Con un diseño similar a la de la Pluto Fast Flyby, pero con un presupuesto diferente. Porque esta hubiera salido $2.100 millones, y la Pluto Kuiper Express costaría solamente 1.400. La idea era despegar entre 2001 y 2006 para aprovechar una ventana de lanzamiento que permitiese el sobrevuelo a Júpiter, y si el lanzamiento tenía lugar más tarde, la sonda ya no podría aprovechar la gravedad de este planeta gigante, tardaría 3 años más en llegar a Plutón. Pero de nuevo, Goldin en 1996 volvió a la carga, recortó los fondos destinados a la misión, pero el programa continuó a pesar de los múltiples recortes. La sonda ahora tendría que ser lanzada con un modesto Delta II, y en 1999 la NASA hizo un llamamiento a la comunidad científica con el fin de proponer qué instrumentos de bajo costo para la misión se podían llevar. A pesar de eso, en el 2000, el científico en jefe de la NASA, Ed Wyler, canceló la Pluto Express por órdenes de Goldin cuando el presupuesto de la misión superó los $1,000 millones de esa época. Pero esto no quitó la idea de una misión a Plutón como prioridad científica en la ventana del lanzamiento del 2001 al 2006. Así que se decidieron a crear un concurso público para elegir ese tipo de misión que encajara con los requerimientos de la NASA. Una estrategia que había funcionado muy bien en las misiones de bajo costo, tipo Discovery, pero nunca antes se había intentado para una sonda tan cara. Normalmente las misiones más costosas eran propuestas directamente por centros de la NASA, normalmente el JPL, y era la cúpula de la agencia la encargada de aprobarlas o no, puesto que la misión a Plutón requeriría de una misión más cara que una del tipo Discovery, pero más barata que una de las flagships de la NASA, se decidió a crear una categoría llamada New Frontiers para este tipo de sondas. La NASA anunció el concurso el 20 de diciembre del 2000, aunque dejó claro que no tenía ninguna obligación de escoger alguna de las propuestas, si es que había más de una. Las misiones debían cumplir una serie de requisitos mínimos: llegar a Plutón antes del 2020, utilizar un cohete Atlas V o un Delta IV y no gastar más de $500 millones del 2001. Las propuestas podían ser con el uso de 2 generadores de radioisótopos que habían sobrado de los programas Cassini y Galileo, con un costo de 50 y 90 millones de dólares respectivamente. Para su sorpresa de todos, se presentaron 5 propuestas. Además del JPL, que había estado a cargo de todas las misiones al Sistema Solar Exterior desde las Pioneer 10, en esta ocasión también participó el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que ya se había encargado en 1996 de la misión NEAR al asteroide Eros, pero muchos pensaban que Plutón era un objetivo demasiado grande para una institución tan modesta, y se equivocaban, porque la Universidad Johns Hopkins tenía un arma llamado Alan Stern. Stern no solo conocía todos los detalles de prácticamente la totalidad de las propuestas de misiones a Plutón, sino que también conocía de primera mano la terrible tendencia del JPL a inflar los presupuestos de sus misiones como si no hubiera mañana, y podría el énfasis de su proyecto en la reducción de los costos. Pero mientras se ultimaban las propuestas, en febrero del 2001 la administración Bush decidió cancelar de forma sorpresiva el proyecto antes de nacer, y el nuevo administrador de la NASA, Sean O'Keefe, quería desarrollar una nueva familia de sondas con reactores nucleares, un proyecto conocido como Prometeo, que nació en el 2003 y contemplaba el lanzamiento de varias sondas a los planetas exteriores, incluyendo una a las heladas lunas de Júpiter. Y en el presupuesto de 2003, la misión de sobrevuelo a Plutón directamente había sido borrada del mapa en favor de esta nueva flota de sondas nucleares. No obstante, animaron a Stern para que presionase a la comunidad científica con el fin de presentar un frente común con el objetivo de que el Congreso volviese a aprobar una sonda convencional a Plutón, y dicho y hecho, en julio del 2002 apareció un informe que recogía las prioridades de la comunidad científica de cara a la exploración del sistema solar, y el informe era demoledor. Una sonda Plutón de mediano costo era prioridad absoluta. Así que la administración Bush no tuvo más remedio que dar marcha atrás. Y el 5 de febrero del 2001, la propuesta del equipo de Stern fue bautizada como New Horizons. En un principio llevaría 4 instrumentos científicos. Después de varias idas y vueltas, la masa final del vehículo alcanzó los 478 kilogramos y el costo total de la misión los 646 millones de dólares del 2014. Sería lanzada por un Atlas V 501 en diciembre del 2004 y llegaría a Plutón en julio del 2012. Y si no era posible lanzarla en ese momento, la alternativa principal era efectuar el lanzamiento en enero del 2006 para que llegara, precisamente, en julio del 2015. Así que la New Horizons despegó el 16 de enero del 2006 desde la rampa SLC-39 de Cabo Cañaveral. Pocos minutos después se convertía en la nave espacial más veloz que abandonaba la Tierra al alcanzar los 16.26 kilómetros por segundo. Recorrió en 9 horas la distancia de la Tierra a la Luna. Casi una década después, la New Horizons ha hecho historia, pero el camino hasta Plutón ha sido muy largo. Como nota de color, les comento, ya algunos lo habrán leído, que lleva varios objetos no científicos, ¿no? Como una moneda de Florida adornada por el gobernador del estado, Jeb Bush, 2 banderas estadounidenses, 2 CDs con 434.000 firmas de ciudadanos del planeta Tierra y fotos del equipo de la misión, un trozo del avión suborbital Spaceship One y un sello de 1991 en el que aparece Plutón bajo el epígrafe aún no explorado. Sin embargo, de entre todos estos recuerdos se destaca un pequeño contenedor con partes de las cenizas de Clyde Tombaugh, el descubridor de Plutón. Lamentablemente, la New Horizons no lleva ningún mensaje a civilizaciones extraterrestres como el que transportaban las sondas Pioneer 10 y 11 y las Voyager 1 y 2. Una decisión personal de Stern, pero que ha suscitado varias críticas. Y el motivo es que nadie sabe cuándo volveremos a lanzar una sonda que escape del sistema solar. Pero bueno, allí está y ya está haciendo historia. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Sufjan Stevens, Should Have Known Better. Bright as the air I can breathe. Y ahora que llegó, ¿cuáles han sido los primeros resultados del sobrevuelo de la New Horizons a Plutón y sus lunas? En la rueda de prensa, los científicos responsables de la misión presentaron 4 nuevas imágenes de Plutón y sus lunas que han dejado a todos con la boca abierta y nos han emocionado. En una se muestra a Caronte, la luna más grande de Plutón. Realmente uno se emociona mucho al verla, porque en ella se aprecian detalles de actividad geológica, como la presencia de un cañón, que puede recordarles a algunos al Gran Cañón de Marte. Según los científicos, cuenta con unos 9 kilómetros de profundidad, así que teniendo en cuenta las dimensiones de la luna, bueno, es una característica muy notable. Otra de las regiones señaladas ha sido la zona oscura del norte, que los científicos han apodado Mordor. Según han comentado en una rueda de prensa, podría tratarse de una capa fina de hielo. También se han señalado la presencia de 2 zonas geológicas diferentes, una más antigua y con mayor presencia de cráteres, y otra más joven y más lisa. Y por último, señalan que Caronte podría estar todavía geológicamente activo. Otra imagen para comentar es la de la pequeña luna Hidra. Los científicos han señalado que esa pequeña luna tiene una gran reflectividad del 45%, lo que podría indicar que está formada por hielos, que es muy fría, con una forma irregular, recuerda a alguna de las lunas heladas de Saturno. Las dimensiones de la luna no son iguales en todos los ejes, una especie de forma de patata, pero más o menos mide entre unos 43 por 33 kilómetros. Otra imagen recoge la presencia del metano en Plutón, fotografiada en el espectro infrarrojo. Los diferentes colores revelan distintas composiciones, y un dato llamativo es que Plutón, a lo largo de su historia, tendría que haber perdido toda su atmósfera, y sin embargo se ha detectado que los instrumentos de New Horizons muestran presencia de esta, lo que podría indicar que posiblemente exista una actividad criovolcánica con la presencia de géiseres que renueve esta capa. Y la última que vamos a comentar es la imagen en gran detalle que ha salido en todos lados, ¿no? La que tiene como una forma de corazón en la zona sur de Plutón. Los responsables de la misión decidieron llamar a ese corazón Tombaugh Regio, en honor al descubridor de Plutón, una decisión que ha arrancado los aplausos del público presente en la rueda de prensa, y allí se aprecian diversas estructuras geológicas, pero no la presencia de cráteres, lo que significa que la superficie es muy joven. En resumen, los datos aportados por la New Horizons revelan que los mundos pequeños helados mantienen una actividad geológica más allá de lo que se pensaba hasta ahora. ¿Qué nombres se les va a dar a los accidentes geográficos de Plutón y sus lunas? Bueno, la Unión Astronómica Internacional ha seleccionado entre los miles de nombres propuestos los que se podrían considerar definitivos para los numerosos accidentes geográficos fotografiados por New Horizons en Plutón y sus lunas, no va a cualquier nombre. Existen unos requisitos para cada uno de los cuerpos. En el caso de Plutón, tiene que ser nombres que cumplan con los siguientes requisitos, que sean misiones espaciales y naves espaciales, así como científicos responsables de estos, científicos e ingenieros que han contribuido a la comprensión de Plutón y el sistema solar, exploradores históricos que fueron pioneros, seres del inframundo, de la mitología, ya sean dioses, demonios o habitantes del mismo, mundos infernales y regiones de esos mundos, imaginados por todas las culturas, o viajeros que se hayan aventurado al inframundo, regresarán después o no. Para Caronte, los requisitos son: nombres de exploradores y viajeros ficticios que se han embarcado en viajes, orígenes y destinos icónicos de la ciencia ficción, barcos, naves y otros transportes empleados durante estos viajes ficticios, autores, artistas y directores que han imaginado esos viajes ficticios. Y para las pequeñas lunas, el tema es más restringido: para Styx, dioses de los ríos; para Nix, dioses de la noche; para Cerberos, perros de la historia, la literatura y la mitología; y para Hidra, serpientes y dragones legendarios. ¿Cuáles fueron las propuestas seleccionadas por la Unión Astronómica Internacional? Bueno, para Plutón, los nombres Sputnik, Challenger, Columbia, Soyuz, Tombaugh, Lowell, Barney, Elliot, Norgay, Hillary, Al-Idrisi, Cousteau, Cthulhu, Balrog, Anubis, Proserpina, Morgoth, Tartarus, Elysium, Asphodel, Niflheim, Abadón, Heracles, Virgil y Beatriz. Para Caronte, Kirk, Spock, Uhura, Sulu, Skywalker, Leia, Solo, Vader, Vulcan, Shire, Mordor, Tatooine, Krypton, Serenity, Tardis, Nostromo, Argo, Galáctica, Dadams, Strugatsky, Butler y Lem. Para Styx, Echo, Happy, Bongo y Niami. Para Nix, Anumati, Bodach, Chandra, Gleti, Incubus, Metzaka, Ratri, Selardi, Sucubus, Suskendal. Para Cerberos, Laika, Strelka, Belka, Toto, Hip y Petey. Y para Hydra, Apopsis, Vida, Falkor, Galaru, Shaberwock, Ndwendi, Ndenji, Ryujin y Smaug. Se puede consultar el significado de cada uno de esos nombres. Muchos prefieren los de las historias de Tolkien, bueno. Pero esto es una elección muy subjetiva y en ciencia hay que tratar de ser totalmente objetivos. Vamos a ver cómo quedan finalmente los nombres definitivos de estos nuevos mundos por explorar. Otra cosa que ha dado a pensar a los científicos es el tema del misterio del enfriamiento de la estratosfera de Plutón. La atmósfera de Plutón se ha podido estudiar gracias a dos ocultaciones estelares. El 18 de julio de 2012 y el 4 de mayo del 2013 se obtuvieron 15 curvas de luz que permiten estudiar la atmósfera. En la Tierra la atmósfera es más fría conforme nos alejamos de la superficie, pero en Plutón se observa una inversión de temperatura, y la temperatura de la atmósfera crece unos 6 grados por cada kilómetro de altura hasta alcanzar el máximo de los 110 grados Kelvin. Los modelos teóricos predicen un máximo de unos 130 grados, pero ¿por qué? No lo sabemos. Y una de las misiones de la New Horizons va a ser desvelar ese misterio. Por cierto, la atmósfera de Plutón está formada sobre todo por nitrógeno molecular gaseoso, en un 97%, igual que en la Tierra, que tiene un 78%, que en Titán, que tiene un 96%, y que Tritón, con un 99.9%. Además tiene algo de metano, un 2.5%, y monóxido de carbono en un 0.5%. La atmósfera terrestre tiene menos de 1000 kilómetros de grosor, con el 75% de masa por debajo de los 11 kilómetros de altura desde la superficie del mar. Plutón es más pequeño que la Luna, es más o menos 2/3 de nuestra Luna, así que su gravedad es tan baja que su tenue atmósfera, que se descubrió en 1988 por una ocultación estelar, supera los 1.500 kilómetros de altura. Sabemos que el principal gas de dicha atmósfera es nitrógeno molecular desde 1993, y en otra ocultación estelar, en 2002, permitió saber que la atmósfera de Plutón es dinámica y se había expandido en lugar de contraerse desde 1988. En la Tierra, la atmósfera es más fría conforme nos alejamos de la superficie, pero en Plutón se observa una inversión de temperatura y la temperatura de la atmósfera crece unos 6 grados por cada kilómetro de altura. La razón es el efecto invernadero debido al metano, que ya de por sí es un potente gas de invernadero. Los modelos climáticos que tienen en cuenta la presencia de una fina capa de metano superficial que se sublima hacia la atmósfera explican las líneas principales de este efecto y, sin embargo, predicen un pico de temperatura de unos 130 grados Kelvin, cuando los nuevos datos indican que las temperaturas pico son de 110 Kelvin. La incorporación del monóxido de carbono en esos modelos tampoco permite explicar la diferencia. El mecanismo de enfriamiento de la atmósfera de Plutón, que impide alcanzar los 130 grados Kelvin de temperatura pico en la estratopausa, todavía es un misterio, pero se cree que en conjunto con el monóxido de carbono podría jugar un papel esencial la presencia del cianuro de hidrógeno. Hay un nuevo artículo con unas curvas teóricas para una posible incorporación a los modelos climáticos con objeto de estimar con precisión la curva de la temperatura atmosférica, pero hay que ser cautos con esos modelos teóricos. El sobrevuelo de New Horizons de la NASA va a proporcionar información muy detallada de la temperatura y composición de la atmósfera de Plutón. El espectrómetro ultravioleta ALICE y el experimento de radio REX, además de tratar de descubrir si Caronte también tiene una atmósfera, nos van a dar información que permita desvelar el misterio del enfriamiento de la estratosfera plutoniana. Otro tema musical interpretado por Harrison Storm, Be Yourself. Yourself when you're holding on. Be yourself one day. Be yourself when you're holding on. Be yourself one day. Take all the colors out and firefight the winter storms. Be yourself, don't hide your name. If you're caught and bound, don't be afraid. Be yourself when you're holding on. Be yourself one day. Won't cry, won't cry, won't cry. cry, cry, won't cry, won't cry, won't cry, cry. Take all the colors I won't cry. Firefly, the winter storm ride. Be yourself, don't hide your name. If you're caught in bound, don't be afraid. Won't cry, won't cry, won't cry, cry. Y algo que se preguntan muchos, ¿por qué la sonda tuvo que seguir de largo Plutón y no entrar en órbita? Bueno, como sabemos, el paso de la sonda New Horizons por Plutón y sus lunas es la última de una serie de misiones históricas a objetos del Sistema Solar Exterior. Pero, dado que un paso fugaz de este tipo, flyby, como lo llaman, dura muy poco tiempo, ¿cuánto es que podemos aprovecharlo de verdad? No hay duda de que la misión a Plutón va a revelar muchos datos interesantes, pero, desde luego, se podría haber conseguido mucho más si la sonda hubiera entrado en órbita durante varios días, o bien una pequeña sonda como la Huygens, que liberó la sonda Cassini sobre la luna Titán de Saturno para tomar sus datos de su superficie. La misión New Horizons es increíblemente importante porque nos ofrece el primer vistazo a un mundo nunca visto antes en el cinturón de Kuiper, una zona clave en la formación del sistema solar, ubicado más allá de los planetas terrestres y los gigantes gaseosos. Y pasos como este son muy emocionantes, ya que permiten solo una oportunidad para medir su objetivo. El diseño de la misión le dio a la New Horizons un flyby muy rápido, a unos 50.000 kilómetros por hora o 14 kilómetros por segundo, con solo unas pocas horas y días para hacer mediciones en alta resolución. ¿Por qué entonces pasó tan rápido en lugar de entrar en órbita? La respuesta más sencilla es porque se necesitaría mucha energía, o sea, mucho combustible, para frenar lo suficiente la nave para poder lograr ponerla en órbita. Y en lugar de eso, la NASA optó por llegar al sistema Plutón-Caronte lo más rápido posible, con una carga relativamente pequeña para llegar allí antes de que la atmósfera se congele. La órbita de Plutón lleva al planeta enano desde su punto más cercano al Sol, que son 29.7 unidades astronómicas, que ocurrió en 1989, el último, pasando luego dentro de la atmósfera de Neptuno, de 30.1 unidades astronómicas, siguiendo a través de una distancia actual de casi 33 unidades astronómicas, y hasta su punto más alejado del Sol, en casi las 49 unidades astronómicas que se van a dar en el 2113. A medida que se aleja del Sol, la temperatura de su superficie desciende desde los actuales 233 grados bajo cero, hasta la congelación total de la débil atmósfera. La sonda New Horizons ya ha completado esas imágenes que nos había prometido. Luego van a venir los datos que enviará durante los próximos 16 meses utilizando espectrómetros de infrarrojos y ultravioletas, instrumentos científicos de plasma, polvo y radio, que ampliarán y reescribirán esos conocimientos de nuevo. Hace un rato les mencionaba que en los últimos datos de la sonda apareció esa imagen cercana de Plutón que revela una llanura amplia y sin cráteres que parece no tener más de 100 millones de años de antigüedad y posiblemente todavía está siendo remodelada por procesos geológicos. Esta región congelada está al norte de las montañas heladas, en la parte central izquierda de la estructura en forma de corazón, que se llamó informalmente Tombaugh Regio, en honor a Clyde Tombaugh, que fue el descubridor de Plutón, como dije antes, en 1930. Un terreno que no es fácil de explicar, porque el descubrimiento de llanuras amplias sin cráteres y muy jóvenes excede todas las expectativas anteriores al sobrevuelo. Es una región fascinante de llanuras heladas que recuerda a fracturas de barro congeladas de la Tierra. Ha sido informalmente nombrada como Sputnik Planum, en honor al primer satélite artificial terrestre. Es una superficie rota con segmentos irregulares de unos 20 kilómetros de tamaño, rodeado por lo que parecen ser depresiones poco profundas. Algunas de esas depresiones tienen materiales más oscuros en su interior, mientras que otras tienen grupos de colinas que se elevan sobre el terreno circundante. En otras partes la superficie parece estar marcada por campos de pequeños hoyos que podrían haberse formado por un proceso de sublimación, en el cual el hielo se transforma directamente de sólido a gas, al igual que lo hace el hielo seco en la Tierra. Los científicos tienen dos teorías para explicar cómo se han formado esos segmentos. Las formas irregulares podrían ser el resultado de la contracción de los materiales de la superficie, al igual que ocurre cuando el barro se seca. De otra forma, podrían ser el producto de la convección, de la misma forma que la cera sube en una lámpara de lava, ¿no? En Plutón la convección podría ocurrir dentro de una capa superficial de monóxido de carbono, metano y nitrógeno congelado impulsados por el escaso calor interno de Plutón. Las llanuras heladas también muestran estrías oscuras de unos cuantos kilómetros de longitud. Esas estrías parecen estar alineadas en la misma dirección y podrían haber sido producidas por los vientos que soplan en la superficie congelada. Esa imagen fue tomada por la New Horizons cuando estaba a 77.000 kilómetros de Plutón y muestra estructuras tan pequeñas como un kilómetro de tamaño. Los científicos de la misión aprenderán más sobre este misterioso terreno de imágenes estéreo y de mayor resolución que la nave enviará hacia la Tierra durante el próximo año. ¿Y qué va a hacer la sonda después de visitar Plutón? Bueno, todos los datos que registró el 14 de julio y los días posteriores le van a costar aproximadamente 16 meses para enviarlos. Es un enorme paquete de datos. Lleva tiempo porque la nave solo puede enviar información a 2.000 bits por segundo. Los científicos esperan que los principales descubrimientos de la misión se produzcan a finales del 2015 y principios del 2016. Mientras tanto, la nave espacial continuará su trayectoria realizando otra histórica incursión en el anillo del cinturón de Kuiper, que es una enorme región con miles de objetos rocosos y helados, buscando varios objetos interesantes llamados KBO. Con la ayuda del telescopio espacial Hubble, el equipo de la New Horizons ya ha identificado tres posibles objetivos. Para el próximo año, el equipo presentará una propuesta para conseguir extender la misión y su financiación. ¿Por qué son importantes los KBO? Bueno, estas rocas heladas proporcionan una especie de registro de fósiles de la formación del sistema solar. También puede darnos luz acerca de cómo los planetas bebés crecen hasta formarse en planetas adultos, como nuestra propia Tierra. En un momento la Tierra, Marte y todos los otros planetas del sistema solar eran del tamaño de Plutón, y antes de eso eran del tamaño de los KBO. Independientemente de la financiación de la NASA, la trayectoria de la nave espacial llevará las mismas trayectorias de vuelo que las famosas sondas Pioneer y Voyager, escapando de la gravedad del Sol para entrar en el espacio interestelar, aunque lo más probable se pierda la comunicación con él antes de esa fecha, cuando el generador termoeléctrico de radioisótopos de la nave se quede sin energía. Sin embargo, los científicos creen que la nave tiene suficiente poder para comunicarse algunas décadas más. La nave se dirige en una dirección similar a la de la sonda Voyager 2, por lo tanto, podría medir el misterioso límite en donde las partículas cargadas del Sol chocan en el espacio interestelar, y eso ocurriría dentro de unos 20 años. De momento, tenemos que disfrutar de las espectaculares imágenes que nos esperan del planeta enano Plutón y su espectacular sistema de satélites. En los próximos días y meses van a llegar imágenes impresionantes de ese pequeño gran planeta. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Les recordamos siempre que tienen el blog para contactarse, radiocosmosargentina.blogspot.com, la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. No se olviden de mi propuesta de la semana pasada de unirse al grupo Divulga Ciencias en los grupos Yahoo. También estamos en Facebook, en el grupo Desde el Sur, en Twitter, en el usuario @desde-el-sur. En radios estamos en la Cyber Station todos los jueves y sábados, y en la emisora educativa El Hornero los lunes por la tarde, y almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema de Broken Back, Halcyon Birds. Nos encontramos entonces en la próxima semana para traer todo los temas fascinantes que tenemos para disfrutar en astronomía y ciencias del espacio. Les deseamos una excelente semana. Nos encontramos en la próxima, entonces no dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. stuck in my bones and my brain. I tried making man, but then all fell away. Yet these memories remain, stuck in my bones and my brain. I tried making man, but